Estas son las noticias urbanas. Este es el flash informativo con toda la información de la jornada. Vino Zamora. Al derramar una copa de vino de mesa, una señora asegura haber visto la imagen del político Luis Zamora en el contenido etílico. Conmoción y sorpresa entre los vecinos. Vamos al informe. Y fue realmente increíble. O sea, yo le digo a mi marido, te sirvo, te descorcho ahora, sirvo una copita de vino. Y podés creer que acá, mira, vos podés ver la foto que yo saqué, ¿no? Porque el mantel ya se secó. Pero es una cosa sorprendente. Claramente, a mí me pareció que era Zamora, no sé lo que pensás vos. ¿Usted ya había tomado una copita de vino antes del episodio? Pero no, querida, si te estoy diciendo que lo abrí en ese mismo momento. ¿Y cómo identifico el rostro del exdiputado? Y porque está clarísimo. Este es Luis Zamora, fíjate que está tiene como un libro en la mano, está en una actitud de estar vendiendo un libro, que es lo que él hace, porque ya no está más en política. Entonces, para mí, que es Zamora. Y mi marido dice lo mismo. Esto es Luis Zamora, tenemos que sacarle una foto y subirlo. ¿Y usted está asustada con lo que ocurrió? ¿Cómo toma? No, para nada, porque él está vivo, ¿viste? Si él no estuviera vivo, es como que se manifiesta, pero creo que está vivo, sí, ojalá que sí, ¿no? Yo lo quiero mucho. Pero es Luis Zamora, estamos impactados. Bueno, muchísimas gracias por su informe. No es nada. Volvemos a estudios. Durante el próximo mes, 9 de cada 10 días según el Servicio Meteorológico Nacional. Sin embargo, inesperada ola de calor para el día de mañana. Prepara las ojotas. Continuamos con ofrendas urbanas.